El día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Y hablábamos hace un rato, Julia, cuando anunciábamos lo que iba a haber en el programa, de un ciclo como fue Teatro Abierto, memorable, por cierto. Glorioso Teatro Abierto. Teatro Abierto, este movimiento de artistas teatrales de Buenos Aires que surgió allá por el año 1981, bajo la dictadura militar. Y que movimiento de resistencia, se podría decir. Claramente, ¿no?, de resistencia, que termina en democracia, pero a raíz de un hecho muy dramático, como es el incendio de un teatro, el teatro que quedaba en la cortada, antes llamada Rauch, ahora Pasaje Santos Discépolo, creo que es, ¿no? Exactamente, donde está el picadero, donde claro, era el picadero, y ahora está el picadero renovado y precioso. Exactamente, el picadero que en un momento fue también un estudio de televisión, sí, durante varios años, que bueno, después no estuvo en funcionamiento y que al día de hoy volvió a ser lo que era. Y decíamos al principio que Teatro Abierto vuelve, es el regreso de Teatro Abierto, pero en este caso a la televisión. Vuelve a la televisión porque es un proyecto interesante de la televisión pública, que deciden realizar estas obras que tenían una duración aproximada de unas 30 minutos, las que se realizaban en Teatro Abierto allá por la década de los 80, y en este caso, gracias a la idea del periodista y productor Eliseo Álvarez, decidieron que esto volviera a la televisión y obviamente con el apoyo total de la televisión pública. Por eso estuvimos hablando durante la semana con Eliseo Álvarez, que nos cuenta un poquito los detalles más internos de lo que significa la vuelta de Teatro Abierto, cómo surgió, cómo saltó esa idea en el recuerdo de que volviese Teatro Abierto y en este caso el teatro a la televisión, gracias a un encuentro que él tiene con Aida Bornik. Esto nos decía Eliseo Álvarez. Hace algunos años, y algo que plasmé en un libro que se editó hace poquito, 505 días, tuve una larguísima charla con Aida Bornik, que desgraciadamente hace poco nos dejó. Claro. Y me contó cómo se originó Teatro Abierto, y me quedó dando vuelta en la cabeza esa idea en un café discutiendo una decisión de la dictadura que había anulado en el Conservatorio Nacional la cátedra de Historia del Teatro. Historia del Teatro Argentino, ¿no? Y siempre me quedó dando vuelta esto y nunca vi que se le diera toda la magnitud que tenía. Y solamente hablé con Aida para ese larguísimo reportaje que le hice. Y bueno, antes de ponernos a hablar con el resto de la gente y proponerlo donde lo teníamos que proponer, teníamos que saber si teníamos un lugar y alguien que estuviese dispuesto a respaldarlo desde todo punto de vista. Lo encontramos en la televisión pública, lo encontramos con Bauer, con Martín Bonavetti, con Oscar Gómez Salé. Y bueno, acá estamos, en plena tarea, todo el mundo trabajando, muy contentos todos. También hay que destacar la tarea fantástica que está haciendo Sipe Friedman como productora general, la tarea como productora ejecutiva de Camila O'Donnell, y todo el equipo que está muy contento, y por supuesto, un aliado inconmensurable nuestro que siempre nos acompaña, que es Darío Grandinetti, que es un poco el anfitrión del ciclo, ¿no? Realmente son esas cosas que, más allá de lo que tiene que ver con el trabajo, a uno lo llenan de satisfacción. Después de la destrucción del picadero, después del estreno, se decidió llevar Teatro Abierto al Tabariz, un teatro de burlesque que así estaba consustanciado. No era un teatro, entre comillas, serio, pero fue una decisión política, mostrar que la cultura arrasaba con todo, pasaba todas las fronteras, estaba para todos. Y fue, me parece, una decisión horrorosa para ciertos niveles culturales de la Argentina que no entienden por dónde pasa la cultura, y extraordinaria para demostrar la fuerza que puede tener la cultura a partir de lo popular, ¿no? ¿Por qué hacemos Teatro Abierto? Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, tantas veces negada. Porque siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario, intentamos, mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades, recuperar un público masivo, porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros. Decía casi un panfleto, un texto que circulaba en los comienzos de Teatro Abierto. ¿Vos fuiste a Teatro Abierto, Julián? Yo fui, y me acuerdo, yo lo que tengo así con mucha fuerza es la noticia del incendio, digamos. digamos, que nos, claro, nos conmovió y también nos asustó, digamos, no detuvo el movimiento, pero uno dijo, wow, ¿entendés? Incendiar un teatro, no era la primera vez que se incendiaba un teatro, no, se han incendiado otros por otro tipo de cosas, me acuerdo cuando iban a dar Jesucristo Superstar, claro, que también bueno, ahí hubo un atentado, en otro momento hubo un atentado con una obra de Darío Fo, sí, es decir, claro, ojo, el teatro, como sostiene justamente la Zaranda, que es este grupo claro, español, puede llegar a tener una fuerza si está comprometido y si muestra en espejo cosas que nos suceden, que era precisamente lo que hacía Teatro Abierto, de una manera, a ver, te diría como una segunda lectura, es decir, no a modo de panfleto, pero bueno, te reflejaba lo que estaba pasando, ¿no? Sí, lo que estaba sucediendo. Yo pensaba en el teatro ese que nombrábamos de Uruguay, este, sí, Teatro El Galpón, que tenía cierta relación con este teatro abierto de la década de los 80 aquí en la Argentina, de resistencia absoluta. Teatro El Galpón en Uruguay es anterior y bueno, y se mantiene hasta el día de hoy con un teatro muy importante, y acá tenía algunas de las canciones que entonaron los artistas. Digo, no las voy a cantar porque si no se va a transformar de un homenaje a una tortura, digo, no queremos que sea eso, pero sí decía, por ejemplo, a la censura la tenemos que sacar, que la basura no nos puede censurar, a la censura la vamos a reventar con el teatro, con el teatro popular, decía uno parafraseando la canción de La Cucaracha en su momento. Pero seguimos hablando con Eliseo Álvarez, nos comentó algunos detalles más de lo que va a suceder en la TV pública cuando el teatro abierto llegue a la televisión. El espectáculo va a comenzar. Pasen, señores. Pasen, señores. El espectáculo va a comenzar. Bueno, yo creo que una clave fundamental de esto es la decisión de la TV pública de hacer un homenaje pasado los 30 años de democracia desde un costado que se toca pocas veces, hablamos mucho, pero se toca pocas veces, que es el cultural, con esta gente que en el año 81 fueron verdaderos valientes en el medio de la dictadura, con todo lo que sabemos de esa dictadura, simplemente anteponiendo talento y arte, decidieron enfrentarla, estrenando 21 horas, en realidad se estrenaron 20, porque la número 21 no se terminó de hacer, la de Oscar Viale. Tiene que ver con los argentinos, tiene que ver absolutamente con, parafraseando algo, es la argentinidad al palo, totalmente, porque es esta cosa de, en los peores momentos, y como la cultura, como el teatro, se plantó, solidificó, creó cimientos y fue un lugar donde la gente pudo refugiarse. Son 13 obras de las 21 originales. Ese es el número, ¿no? Nunca en la historia de la televisión argentina se reunió semejante elenco. Te doy algunos nombres. Marrale, Bonín, Socas, Ana María Cores, Isabel Quintero, Virginia Innocenti, Gabriel Goiti, Maricio Dayú, Jorge Suárez, Marta Bianchi. Se escenifica y se ve la obra, previamente presentada por Darío, y después Darío arma un living en la misma escenografía de la obra e invita a aquellos que han tenido que ver con esa obra, algunos que han participado en esta apuesta y otros que no. Estoy casi seguro que vamos a estar en el de octubre por el ritmo de grabación que llevamos. ¡El espectáculo va a comenzar! Ahí estábamos escuchando la entrevista con Eliseo Álvarez, uno de los, el encargado de llevar adelante junto a un grupo de producción gigantesco, entre los que está Sipe Friedman, por ejemplo, también, encargada de la producción, que están llevando adelante Teatro Abierto en este regreso a la televisión. Y escuchábamos algunos fragmentos de algo de música y también algunos dichos, que eran algunas grabaciones que figuran en la película País Cerrado, Teatro Abierto, que revela algo de lo que sucedió en esta experiencia maravillosa de la década de los 80, que significó Teatro Abierto y que sin lugar a dudas en este caso en la televisión pública va a ser homenajeado, y que es homenajeado, vos decías, a través de un montón de experiencias al día de hoy, no las que nombramos recién solamente. Claro, yo pensaba todos los teatros comprometidos, el Teatro del Pueblo, por sí, ejemplo. Sí, claro, ni hablar. Cuyo surgimiento tuvo precisamente que ver con esto, ¿no? Con la difusión de la cultura en una época en la que ni siquiera existía la televisión. Ni siquiera digo que es pre-televisión, con lo cual tenía muchísima más llegada y muchísimo más alcance. Estaba pensando hoy en el Catalina Sur, por ejemplo, claramente. Que es otro teatro barrial de resistencia. Teatro barrial, ¿no? También. Es decir, el teatro será, bueno, y a mí me encanta cada vez que voy al teatro, y voy al teatro comercial o no comercial, ver cantidad de gente joven que adhiere, porque hay muchísimos que estudian teatro. Entonces, claro. Me parece que hay un movimiento muy rico por ese lado. Somos teatro abierto, somos del pueblo, somos teatro abierto de par en par. A los que nos quemaron el picadero, que digan quiénes fueron, lo pagarán, decía otra de las canciones que entonaron artistas y público durante aquellas jornadas históricas de los años 80. De agosto. Compañía. Compañía. Brazo tendido. Brazo tendido. Y chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Día del Niño en la Radio Pública. Comenzamos la segunda etapa con más energía. La Radio Pública. Nacional. Todo el año. Nacional. Nacional.